Straight out of Compton, crazy motherfucker named Big Drew. Yeah. In the gang called CMW. When I'm called on, I got a sword on. Squeeze the trigger, your body's all hard on. You do, boy, if you fuck with me. One time's gonna have to come and get me off your ass. That's how I'm going now. When it got come, got spoiled back. Nigga start to mumble. They wanna rumble. Mix them and cook them in a pot like gumbo. Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos los martes, es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña los martes de 7 a 9 de la noche. Un programa que se emite desde Zaragoza, pero que también se escucha en otros puntos del estado. Y os vamos a recordar dónde los podéis escuchar. Pues en Barcelona, a través del dial de Radio Bronca, en Alcoy, a través del dial de Radio Activa, en Granada, en las ondas de Radio Almaina, y también aquí en Zaragoza, de nuevo, a través de las ondas libres de Radio Chabolo, en el barrio de Torrero, en el 107.6 de la FM. También nos podéis escuchar online vía streaming en la página web, de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, o también a través del podcast de Radio Bronca. Un fuerte saludo a todos y todas aquellas que nos escuchan semana tras semana y soportan estas dos horas de chapa sonora. Y pues nada, pues damos ya por empezado. Despegamos en el Ciutat Podrida de hoy. bloodbath of God that around my way. Yo, bitch, I got something to say. Pues bien, como os decíamos, empezamos en la pudia de hoy y hemos hecho escuchando un clásico, un Senterror, una banda de metal extremo, hardcore, bueno, no sabía muy bien cómo definirla, que empezaron en el año 87 más o menos y en la que estaba formada por dos de las grandes pilares del Britcore que había por aquel entonces. Estamos hablando del señor Shane Embury, bajista de Napalm Death, que en esta banda, en un Senterror, tocaba la batería, y del señor Mitch Dickinson, miembro de Heresy. Ellos grabaron distintas maquetas, distintos temas en recopilatorios, algunos bastante míticos como el Hardcore Holocaust, el volumen 1, volumen 2, y también algunas Pill Sessions llegaron a grabar. Hemos escuchado un tema instrumental a modo de intro llamado Winds of Pestilence, y después el tema Hysteria, de extraído de su único álbum oficial llamado Human Error, un LP editado por el sello Heritage Records en el año 87. Canelita en rama para empezar el día de hoy. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hoy te tenemos aquí otra vez. Hoy otra vez, es que la vida me consume, hijo. Te consume, bueno, mientras tú no consumas la vida, se te apodera de ti. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues hoy tenemos un programa con algunas novedades, algunos clásicos también. También. La agenda habitual, y tendremos aquí primer concierto, yo sí, más o menos es como un concierto lo que vienen a hacer ellos aquí. Primera intervención, colaboración de la temporada de los señores y señora de Mala Vida. La fiesta no es para feos, vas a sufrirlo tú aquí en primera persona. La primera vez. Te van a desvirgar aquí en los estudios de la madriguera de Radio Topo. Ya veremos. Antes de principio de la temporada hicimos un... Bueno, a final de la temporada hicimos una encuesta por Facebook, por la página de Facebook, o el grupo de Facebook, no recuerdo dónde fue, de si la podía, para ver si continuaban o no continuaban. Si le daban calidad al programa, no le daban calidad al programa. Si podían continuar, pero sin decir tantas tontadas y tantas groserías. Al final, oye, pues que tienen muchos amigos igual de tontoladas que ellos y quieren que continúen, oye. De todo tiene que haber. De todo tiene que haber. Bueno, sí, lo pasamos muy bien en el fondo. Aquí, pues cualquier cosa. Claro, joder. Bueno, pues vamos a empezar ya con algunas novedades que han ido llegando a nuestras manos. La semana pasada os poníamos una banda llamada Sierra Nevada, una banda de Santander que habían compartido un álbum junto con Ídolos del Extrarradio. Estuvieron sonando aquí Sierra Nevada y bueno, pues ahora os voy a poner Ídolos del Extrarradio, que es una banda que se formó a finales del 2005. Y en ella encontramos algún miembro que por aquel entonces estaba en la banda My Rollos Nauta. Esta banda sacó al principio de todo, nos sorprendió con un álbum en el 2007 llamado ¿Quién necesita amor teniendo una pistola?, que editó Oídos Sordos, y que bueno, que eran 13 temas, un punk rock más bien clásico, con algún toquecillo post-punk. Pues bien, ahora en este compartido con Sierra Nevada sí que dejan se van más hacia el rollo post-punk, y bueno, pues queda un sonido más definido, como también hicieron ya en su 10 pulgadas también que editaron, Guerras Bipolares. Pues bueno, pues eso, que ya están un poco más definidos hacia esta línea post-punk. Vamos a escuchar un tema de Ídolos del Extrarradio. Escucharemos el tema Magia Cutre, uno de los temas que a mí más me gusta de esta cara de Ídolos del Extrarradio, junto con el corte también Cagar y Volver, también es un excelente tema. Y así nos hacemos una idea de cómo suena esta banda de Santander ahora aquí en el 2013. Así que vamos con Ídolos del Extrarradio. On your forehead, everywhere we go, they say damn, them gangsters, they be fucking up the program. Domingo de mierda, pero hago caso omiso, fijo sufrir de sordera. No quiero vivir, ya muerto, prefiero morir. Despierto, no quiero vivir, ya muerto, prefiero morir. Despierto. Mi dueño cada hora me recuerda que la puerta está abierta. Salir fuera y convertirte en alimento de hienas. El resto siente compasión por ti. Yo simplemente quiero verte morir, drogar, hacerme sonreír. No quiero vivir, ya muerto, prefiero morir. Despierto, no quiero vivir, ya muerto, prefiero morir. Despierto. Encuentro un sol mejor que el vuestro. Yo hago magia cutre y desaparezco andando hacia atrás. Lo cual no quiere decir que me vaya a marchar. Snoop Dogg and C Murder with this gangster shit. Well, I'm C Murder, the one he talking about. Nigga try to play me close and got punched in the mouth. Pues bien, así sonaba Ídolos del Extra Radio, tema Magia Cutre, de este compartido con Sierra Nevada, altamente recomendable, excelente presentación, como ya os decía la semana pasada, y editado por los sellos Big Jim Records y In My Hair Empire. Y seguimos con un poquito más de sonido post-punk, ¿te parece bien? Seguimos por esos derroteos, bajamos un poquito, bajamos del Cantábrico y nos vamos hacia Logroño. Allí había una banda con un nombre horripilante, pero con un excelente disco llamado Los Conejos. El nombre es muy feo. El nombre es muy feo, Mira que son magos los conejos, pero el nombre es feo. Es feo. Hay que decirlo, pero el álbum es tremendamente brutal. Es una banda que recomendé ya cuando pinchamos el disco, que ha sonado en un par de ocasiones ya aquí en Osita Pudida. Y ahora, por tercera vez, la verdad es que es un disco buenísimo. Un post-punk, bueno, pues muy dinámico y muy, muy fresco. Y es lo que vamos a escuchar. Vamos a recordar esta banda que llega desde Logroño y escucharemos el tema Get Your Life Back. Vamos con Los Conejos. Now I'm tired of all you silly ass motherfucking paper chasing hoes. Before you get in the bank, and Sunday morning you're just still in my bank. And Sunday morning you're just still in my bank. And Sunday morning you're just still in my bank. Your job is on your life, now you're getting back. You look your fear straight in the eye. No one to trust before you get in the bank. And Sunday morning you're just still in my bank. You feel the pressure when it's time to fight. You feel the silence, there's nowhere to hide. You never live, you're just in their hands. You feel the pressure when it's time to fight. You feel the silence, there's nowhere to hide. You never live, you're just in their hands. You feel the pressure when it's time to react. You feel the silence, there's nowhere to hide. You never live, you're just in their hands. You feel the pressure when it's time to react. You feel inside and there's nowhere to hide. You'll never leave your destiny in there. Pues bien, así suenan los conejos, brutales. Muy bien, ¿eh? Muy suenan, bien. Es una banda que suena realmente bien. Este disco es hit tras hit. La verdad es que es un estilo que me gusta muchísimo, pero sigo pensando que el nombre no les hace justicia. No les hace nada de justicia. Bueno, igual es también el crear esta terapia de shock, ¿no? Un poco ahí. Oye, ellos han elegido el nombre. Yo. Sí, claro. Nosotros desde aquí, desde nuestra humilde posición. Pues bueno, decir que esto está, para la gente que no lo sepa, editado por distintos sellos, como Discos Enfermos, Discos Subterráneos, Muerte a Tipo y Against You Records. O sea que, ya sabéis, tenéis cuatro sellos, cuatro distribuidoras, cuatro puntos donde poder encontrarlos a tiro fijo. Pues mira, la semana pasada estuve poniendo una serie de ediciones del sello KTC Domestic Productions. Lo oí. Y bueno, pues hoy decía, tenía algunas más preparadas que no me dio tiempo y digo, pues hoy vamos a ponerlo también. Y entonces pues tenía aquí preparada pues alguna que otra banda que también algunas ya han sonado aquí en el Cita Podrida, pero que nunca está de más volver a escucharlas. Una de ellas es The Attack of the Brain Eaters, pues nada, que es un power trio formado en Asturias a finales del 2008. Aquí el álbum que tengo yo en mis manos, el que va a sonar a continuación, es un excelente trabajo llamado Blood, Sweat and Smoke. Con nuevos temazos de rock con muy distintas influencias, que no se encasilla. Bueno, pues que mama de aquí y mama de allá. Y la verdad es que sobre todo hecho con muy, muy, muy buen gusto. Con muy, bueno, pues con... Pues que saben lo que hacen, vamos, que no es una banda que tocan realmente bien y cuando lo escuchéis lo entenderéis. Una banda que suena elegante, que saben muy bien lo que se hacen y que toman influencias de aquí y de allá. Es su tercer trabajo, decir, y que es el último que han editado, que yo sepa hasta la fecha. Esto está editado en el 2012 por, como ya he dicho, el sello de Oviedo, KTC Domestic Productions, y es lo que vamos a escuchar. Escucharemos el tema que abre el álbum llamado Extinction. as they sit, rubbing their legs like a cricket. To you it may be funny, but the bitch can't get no dick without money. So slip the scene note, and she can suck on this wing ding ding a ling down her throat. Foreplay, to me ain't shit. Whenever she spread them, then she can get the dick of Mr. K-Mac. If she can deal with the size, but if she can't, parental discretion's at five. Pues bien, hemos escuchado, como os había dicho, de Attack of the Brain Eaters, una de las bandas también del sello KTC Domestic Productions. Un sello que, como os decíamos, pues es un sello que no se casa con ningún género en concreto y que, bueno, pues que puede presumir de tener un gusto exquisito. Seguiremos con más referencias de este sello y más referencias rockeras, en este caso otra banda de su escudería que se llama Responde al nombre de Hell Trip. Ellos hacen un rock and roll que, bueno, pues que suena un rock and roll muy nórdico, muy sueco, con un ramazo punk que podemos escuchar desde este álbum llamado Animal. Un álbum en el que contiene 10 temas y que lo ha editado la propia banda junto con KTC Domestic y bajo licencias Creative Commons. Así que vamos a escuchar a Hell Trip desde este álbum Animal y escucharemos el tema Rencor. Bajan ya hoy, muchos morirán. Hay humo Pues bien, Hell Trip, esta banda desde su álbum Animal, la escudería KTC Domestic Productions, este sello que nos llega desde Oviedo y que del que vamos a presentar su última referencia también hoy. Oh, vaya nivel, ¿eh? Sí, ¿no? Todo lo que editan... Es como yo no te engaño nunca. No. Estoy un poco descentrado. Esto parece la Gran Vía hoy, hijo, no para entrar y salir gente acá. Pues bueno, tenemos la última referencia que ha editado KTC Domestic, es Black Horde. ¿O cómo sería tú que dominas más inglés que yo? Ay, aquí ahora te pones en un preto, ¿eh? Pero Black Horde. Black Horde, seguro que lo has dicho mucho mejor que hombre, yo. Hombre, con acento de Connecticut de puesto. Muy bien, de Texas, ¿no? Por ahí. Bueno, pues bueno, esta banda es una banda que también nace, bueno, que salen de, espérate, Gijón. Nos vienen desde Gijón. Ellos empezaron en el 2003. Tienen, pues, varios trabajos editados. Un primer CD llamado Cold Blood en el año 2009 a través del sello Santo Grial. Después se autoprodujeron el segundo trabajo y ahora editan a través de KTC Domestic un mini CD de 5 temas en el 2013 llamado Digger. O por ahí va la cosa. O así va la cosa. Bien, pues aquí tenemos lo que tenemos, una banda de rock en mayúsculas, de rock con influencias tanto del blues como de sonidos más cálidos, un poco, algún tanto así, bueno, un poco slugero en algún momento, pero bueno, no slugero, un poco más, no sé cómo decirlo, hard rock, vamos. A mí este álbum me ha gustado muchísimo, ellos lo definen como Mad Max Rock and Roll, para que os hagáis una idea, y la verdad es que es una buena definición para lo que hacen. A mí los 5 cortes de este álbum me han encantado, así que mira, pues si os parece, vamos a escucharlos. Vamos a escuchar el tema concretamente After School, que es el tema con el que abren este mini CD de 5 temas, y así nos hacemos una idea de cómo suena y de otro exquisito trabajo de la mano de KTC Domestic Productions. Trying to make something funky and original. You either talking about busters and bitches. We'll be right back. anuncio aquí que yo no voy a cumplir la ley. Que no se ponga nervioso. Que no me preocupa la sanidad pública. Que no me preocupa el sistema de pensiones. Pensiones, pensiones, pensiones, pensiones, pensiones. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Soldiers, but they scared to kick reality. Man, you've been doing all these movies and videos. You ain't really had a chance to show the world what's really happening. So what you want me to do? Express yourself. I'm expressing with my full capabilities, and now I'm living in correctional facilities. 'Cause some don't agree on how I do. Pues bien, ya hemos puesto algunas de las novedades de aquí al principio del programa y bueno, pues creo que es el momento de ir un poco atrás en el tiempo, ¿no? Ya me toca. Ya te toca, tu momento de gloria. Qué bien, qué bien. ¿De gloria o vaya usted a saber? De gloria fuertes. Sí, claro. El perro. En el árbol había un búho, fue a cogerlo y no pudo. Venga, vamos. ¿Qué tenemos hoy por aquí? Pues esta vez estoy un poco ibérico e isleño. Hacía tiempo que no poníamos nada en castellano y he dicho, oye. Y como vamos a empezar con un grupo que creo que a ti y a mí nos gusta muchísimo. Pues me da a mí que también. Y además he traído la maqueta que después de mucho buscar la encontré. Me costó bastante, pero la encontré. Si es que no tenéis las cosas ordenaditas, joder. Pues hay que tenerlo todo alfabéticamente, todo el mundo. ¿Cómo vamos a tener los discos? Alfabéticamente, las maquetas también. La distri que tienes tú en casa, en la mía, ¿no? Bueno, vamos a poner Sucio Sistema. Gran banda. Que es una pedazo de banda. De allá de los primeros 90, que salió de allí de Bilbao y Gasteche y alrededores, en la que está lleva la voz cantante el amigo Podri, que tú conoces, que todavía no he tenido el placer. Y es una banda que a mí me encanta, o sea, es un pedazo de grupo, vamos, esto era en mi época hostelera vuelta y vuelta, sin parar. Esto es la primera maqueta, después sacaron Vértigo del Progreso, que también a mí me gusta bastante. Pero ya hablamos un día que a mí me gusta más... Los temas que se repiten en la maqueta y el tema me gusta más cómo suenan en la maqueta. Chico, tengo esta manía. Oye, cada uno es como es y así está, gracias. La verdad es que esta primera maqueta también es muy potente. A mí es que me gustan los dos. También como yo... Sí, hombre, el CD a mí me gusta mucho también, pero... Tiene un sonido muy trasero, tiene un sonido muy trasero con la voz ahí muy agresiva. La verdad es que era una banda que es una pena porque encima después... Es de esas bandas que no sé por qué he visto yo... Típico que ves los restos de stock de Moen de Distris, ¿no? Que no se sacan de encima... Y había una reedición de Sucio Sistema del segundo de Vértigo del Progreso en CD y mucha gente lo veía ya pues como que es una banda que para nuevas generaciones no... Pues que no sí, la verdad no es que no la he oído mucho por ahí. Y es una pena porque es una bandaza. Yo más de uno tenía al lado, le cogí la oreja y que te pilles esto, joder, que está por 3 pavos. O sea, que no seas mongolo. 500 pero, pesetas. No, pero después ya de... Sí, claro, 3 euros. Claro, ¿ves? Pues eso, vamos a poner Camino del Cotolengo, que es una de las canciones que más me gusta, una pedazo de letra y un pedazo de tema, y una pedazo de banda. Me voy a poner de pie y todo. Venga, va, saluda también, vamos a ello. Tienes tu cerebro en guerra, tienes tu mente vacía. No sabes si es el respeto, sabes si es que está cumpliendo. Sabes si es que te hace enfermo, ni siquiera si es que estás aquí. Todo es un descontrol, en tu cerebro todo es un caos total dentro. De tu cuerpo es un descontrol, en tu cerebro todo es un caos total dentro. De tu cuerpo. Cántrico me he quedado colgado de todas las pirulas que esos cabrones me han dado. Y ahora ya no sé quién soy, y ahora no sé a dónde voy, y ahora ya no sé quién soy, y ahora camino del cotoleño voy, tal voy, camino del cotoleño. Sabes que no tienes la culpa, lo que te está pasando es tienes un viejo de puta que te ha trastornado el ego. Te ha roto de funciones, en furia de la sociedad, te llaman loco. Ellos que sabrán. Todo es un descontrol, en tu cerebro todo es un caos total dentro. De tu cuerpo todo es un descontrol, en tu cerebro todo es un caos total dentro. De tu cuerpo. Me he quedado colgado de todas las pirulas que estos cabrones me han dado. Ya ya no sé quién soy ahora. No sé dónde voy ahora. Ya no sé quién soy ahora. Camino del Cotren y yo voy. A beat that's hit, that's what. And if you're listening, you know we're not bullshit. Tremendos. Hostia, qué barbaridad. Tremenda maqueta, sí, que di que sí. Hoy has hecho una buena elección, me haces contento hoy. Los demás días no. No, también, los demás días también. Y con lo que cositas que traes también. Sí, yo soy un tío que me conformo con todo. Gracias. No soy muy, muy exigente con la música. No, ya. Venga, ¿qué más cositas tenemos por aquí? Pues seguimos por el Vasco, ¿no? Pues es el orden que llevamos. Sí, seguimos. Pues otra banda hacia de, Durango nos vamos. Otra banda de por allí, MPB, que es una banda, como te he dicho antes, hostelera. La puse mucho en mi época y... Esto me gusta, es punk hostelero. Punk hostelero, sí. Es una definición que me acabo de inventar. Bien, yo me invento todas, también, ya sabes. Pues eso, otra banda del más o menos de la misma época, del primero de los 90, 95, uh-huh. 90 y por ahí, de los 95, 96, también de Bilbao, y es pues pum, hardcore un poco aceleradito, que está muy bien. Banda que vino a Zaragoza en distintas ocasiones, la última fue en Arrebato ya hace algunos añitos. Bueno, creo que además hemos estado hablando, yo les perdí de vista desde uh-huh. que dejé aquello, ya no volví a saber de ellos, y de vez en cuando pues lo pongo, que me trae recuerdos. Te trae recuerdos, sí, me gusta que recuerdes, joder. Verdad. Es una buena medicina contra el Alzheimer, entonces, ¿no? MPB. Y aún así no mejoro, ¿eh? Pues bueno, ¿qué disco...? Pues es el CD de Todos Culpables, que vamos a poner el corte, que se llama igual que el título de CD, Todos Quilicua, Culpables. El tema con el que abren el disco. Exacto. Después de decir que MPB, pues sí que sacaron otro disco llamado Paremos la Máquina, que ya eso ya fue su carta de despedida. Una pena. Pues vamos a ello. Venga, dale candela. We'll be right back. MPB, ahora está, mira, yo estaba escuchando, ¿no? Estaba escuchando, pero la verdad es que hacía mucho que no escuchaba este álbum, esta banda también. Y bueno, pues estas bandas que creo que no han tenido el reconocimiento merecido. Bueno, en Euskal Herria sí, sí, hubo una época que en Cataluña también, bueno, pues. Pero que en general, pues esas bandas que, bueno, pues igual la música que sacaban y la actitud que tenían no, nunca fue como muy asimilada para según qué entorno. Ya sabemos que de gilipollas hay en todos los lados. Y el punk no está exento de gilipollas. No. Y a veces hay muchos gilipollas incluso dentro del punk. Me estoy quedando a gusto y eso es lo que necesitaba hoy. Expláyate. Un día de mierda como hoy necesitaba esto. Entonces hay muchos subnormal por ahí, mucho mongolo, que coge y le da más prioridad a la estética, a lo que está de moda, a lo que se lleva en ese momento, que a lo que debería ser. Se fija, escucha una banda y si fuera MPB y tuviera unas letras, pues yo qué sé, pues como una banda nórdica o de hardcore y fueran todo en blanco y negro y ellos fueran personas todas vestidas así de negro ajustado, todo parcheado así con tachuelas y la cabeza decolorada y otro no sé qué, pues posiblemente hubiesen tenido otro tipo de repercusión y ahora se les trataría de otra manera, pero como no fue, que eran peña gaztechera, peña pues que no le daba importancia a la estética sino que le daba más importancia pues a lo que era un poco la coherencia de sus letras con lo que hacían, con lo que mostraban. A mí por lo menos lo que me demostraron mientras estuve en activo, pues bueno, pues se ha quedado en el olvido para según qué generaciones. Una pena, la verdad, pero bueno, mientras haya gilipollas. Yo en mi época pasarán. De hostelero, mongolos tuve que aguantar bastante. Conocía, sí, ¿no?, muy buena gente, pero mongolos muchísimos. Y a mí me llegaron a decir que no ponía punk porque no ponía habitualmente ni a Rip, ni a Escorbuto, ni a Cicatriz, ni a La Polla Records. Que son bandas de punk, por supuesto. Por supuesto. Y mis bandas de cabecera, que empecé con eso. Pero, en fin. Sí, sí, que hay mucho. Bueno, que ya sabemos cómo van las cosas. Que las... No, pero como te has empezado tú y te has lanzado. Sí, claro. Tú también. Oye, si aquí hay que poner verde al personal, se pone verde al personal. Que ya solo faltaría. Quilicua. Bueno, ¿y ahora qué? Nos vamos un poquito más abajo, pero un poquito solo. Hombre, un poquito, lo que sería un poquito, yo creo que nos vamos como bastante, ¿no? Sí, nos vamos a Canarias. Yeah. Nos vamos a las islas con un grupo que me encanta. Uh-huh. Es uno de estos grupos que siempre me ha gustado muchísimo. Yo nunca he sido muy fan de ellos. Pues a mí sí. A mí me gustan mucho. Es guerrilla pero urbana. Les tengo máximo respeto, eso sí. Guerrilla urbana, antes Escorbuto Crónico, que hay integrantes comunes. Escorbuto Crónico era más... Sí, también me gusta mucho. Bueno, me gustan los dos. Y de hecho, el tema que vamos a poner... Es un tema de Escorbuto Crónico, yeah, del año 80 y no me acuerdo exactamente del año, que es... ¿cuál era? Que no me acuerdo el nombre... El nombre de España. El nombre de España. De España. España. Es España. Como estamos en estos momentos posolímpicos. Y nosotros, que somos muy patriotas... No, se nos nota. Un montón, se nos nota un montón... Pues vamos a poner este tema y vamos a disfrutar de él, que es una pedazo de banda. De esto también decir que está del álbum... Spanish Diarrea. Otro álbum muy patriota también. Muy patriota, que nos como gusta. Nosotros. Pues vamos con Guerrilla Urbana. Dale, dale, cántalo. Todos en pie, por favor. We'll be right back. أشهد أن محمد رسول الله. Guerrilla Urbana, hemos escuchado el nombre de España, oye, y es majete el tema. ¿Verdad? Esa versión ahí de Franco es muy buena. Y la letra, la verdad es que cantar esto en el 83-84, ole, chapó. Jo, vaya peña, muy buenos, ¿eh? ¿Seguimos o qué? Seguimos, venga, va, más reliquias aquí de bueno, joyitas del punk ibérico. Me voy a poner hasta de pie. Para hablar de no esto. Se te va a oír. Hostia, pero tengo campana, ¿eh? Vamos a poner un grupo que, vamos, que esto a mí me vuelve loco, que es Think, uh-huh. Que me parece una bandaza, una de las mejores bandas de hardcore que había. ¿Qué ha habido? Que ha habido, dentro de lo que cabe. Uh-huh. Una banda que vi en concierto sin querer, porque ni sabía que iban a tocar. Me fui a ver a los Addicts y resulta que tocaban de teloneros en Vergara. O sea que estabas en el sitio adecuado en el momento adecuado. Y allí me compré el CD. Este es un disco del 2001 que es All Mundo Punk. Su tercer disco, sino que, no, segundo, tercer. Ahí no sé. Pues creo que es el segundo o tercero, yo ya me he despistado, estoy ahí, bueno. Después sacaron Divagando, disco completo, y después también sacaron un compartido con 25 Coming Fire. La verdad es que me parece un grupazo, uh-huh. Esto sí que es un grupazo. Pues en ahí, cuanto a letras, no, música, de todo, vamos. Pues si los conocieras en persona ya te cagas. Pues es que no tengo el gusto. ya lo tendrás, que si quieres, lo quieres todo, joder. Ve, yo puedo querer. No, la verdad es que es una bandaza, yo es una banda que le tengo un cariño impresionante, me gustan musicalmente muchísimo sus letras y ellos como personas también, o sea que es la familia, vamos. Yo en cuanto, o sea, musicalmente en cuanto a letras me parece de lo mejorcito que se ha hecho aquí, ¿mm? Con otras bandas a las que tengo también mucho cariño, también porque son amigos y demás, ¿mm? Le hace Corazón del Sapo, etcétera, etcétera, pero vamos, esto me parece brutal. Y el tema que vamos a poner es que esta versión de Toreos After Olé, yeah, me parece de lo mejor que se puede hacer. La de chicos de la calle, ¿no? Esto es brutal. Aquí vamos a empezar a dar saltos como locos. Pues venga, vamos a escuchar este pepinazo de versión. Dale candela. ¡Wow! ¡Unión Chicos de la Calle! Brutales, brutales. Hacía mucho tiempo que no escuchaba yo este disco. Yo soy, me declaro auténtico fan, sobre todo para momentos de bajón emocional, que me pongo el disco Divagando. Su último álbum me parece una obra maestra de lo que mejor que se ha hecho aquí en cuanto a hardcore. Son una mezcla entre RKL, Jingo de Lunge y con unas letras impresionantes. Y entonces, bueno, pues. Pero este disco hacía tiempo que no lo escuchaba y la verdad es que es un disco también que tela marinera. Pues esto es un disco de cabecera. Esto es una barbaridad. Una barbaridad. No, me quedo sin palabra. Venga, vete a remojar la cara un poco. Bueno, más que la cara. Lo tengo aquí, la relaxing cerveza. Pues nada, vamos a seguir un poquito. A las 8 tendremos aquí ya en breves, en cero coma, sonan al timbre. Y vendrán aquí ya nuestros amiguetes de mala vida con la fiesta nos para feo, para hablarnos de tebeos y de otras cosas que no son tebeos. Pero antes vamos a ir con una banda, vamos a recordar una banda francesa, ellos se llaman Human Compost, sacaron un excelente trabajo en el 2009 llamado Le Jardin des Vents, francés, si no tengo ni idea de inglés, menos tengo de francés a la hora de pronunciar, y sacaron un álbum tremendo, editado por distintos sellos, infinidad de sellos como Sub Cool Records, Ratas del Extra Radio Records de aquí de Madrid, un sello que ya no está editando material, bueno, un sello que creo que ha desaparecido, Tanque Records desde Francia, bueno, así hasta llegar a un total de 13 o 14 sellos. Esto está editando 12 pulgadas y aquí lo que tenemos es una excelente banda, una descarga brutal de Cruz combinada con metal un poco trashero, y la verdad es que es un álbum de chapó también. Vamos a escuchar el álbum, el tema, perdón, con el que empiezan, llamado Fight Again, y escuchamos a Human Compost desde Francia. Se nos escapaba otro tema, ¿eh? Se te va. Ay, qué cosas. Bueno, pues brutales estos Human Compost desde Francia, un disco que hacía tiempo que no sonaba, y la verdad es que a mí es un álbum que me gusta bastante, no, lo siguiente. Vamos ahora con un material que nos ha llegado de la mano del sello El Subco Producciones, desde Avilés, Asturias. Hoy la verdad es que estamos repasando bastante por la zona del Cantábrico, ¿eh? Sí, la verdad es que poquito bajamos de allí, ¿eh? Sí, sí. No sé por qué sea. Bueno, nos hemos ido a Canarias hace un momento, no está nada mal. Sí, sí, se nota, ¿eh? En el ambiente. Claro. Pues nada, ahí hay una banda que se llama Westia, que, bueno, pues ellos hacen una mezcla de heavy con tintes bastante thrasheros. Ellos han sacado un álbum que, bueno, que no tiene título. Lo ha sacado otra vez, como ya os he dicho, de Subcoproducciones, y es una banda que también nos llega desde Asturias. Y bueno, pues como ya os he dicho, pues es su primer trabajo en estudio de esta banda, un quinteto, este quinteto asturiano. Y bueno, pues decir que curiosamente también esto en el CD hay una cosa a mí que me gusta bastante, que lo pone en la portada, que pone producto libre de ASGAE, cultura libre. O sea que esto ya dice bastante de sí. Cada vez me gusta más ver estas cosas en todo tipo de discos, sea de la música que sea. No se ve tanto además, ¿eh? No se ve tanto, y se ve normalmente sobre todo en bandas de punk, de hardcore, ¿no? Siempre ha sido un poco más así, y ahora pues se empieza a ver ya más en otros sitios. También se ve mucho lo de Creative Commons y todo esto, porque queda como muy cool también, ¿no? Cuando de toda la vida lo que hemos hecho ha sido pasar del tema ASGAE. Sí, pero explicitar, precisamente pasamos de la ASGAE está muy bien. A mí es algo que me sigue gustando mucho, y es todo un 10 para esta banda de Asturias llamada Westia, del que vamos a poner el tema con el que empiezan su álbum de título homónimo, y escuchamos el tema Pandora. O sea que así es como suena esta banda desde Asturias. We'll be right back. Pues bien, hemos escuchado este tema de Westia, desde el tema llamado Pandora, desde su álbum homónimo, y ya tenemos aquí ya a la gente de Mala Vida para la fiesta, que no es para feos, los tenemos esperando, reclutados fuera, con la puerta cerrada, una barricada brutal para que no entren. Lo digo porque así me están oyendo y dejan de dar portazos. Que es que vienen con ganas, pero bueno, antes vamos a poner un tema de una banda llamada Sat Ace, que es el proyecto de una One Man Project, es el proyecto del señor Santi González, una banda que ya ha sonado aquí en distintas ocasiones y que ha lanzado su segundo álbum llamado Fobia, un álbum en el que ha contado con una gran variedad de músicos colaboradores de toda la escena del metal extremo estatal. Y bueno, vamos a escuchar el tema Edeno y deciros que próximamente tendremos una entrevista con Santi González aquí en la Cita Podida para hablar un poquito de ese proyecto que tan buenos frutos está dando. Así que vamos con Sat Ace y seguimos con La Fiesta No Es Para Feos. Él solo quería darse un chapuzón. Hacía buen día y no se lo pensó. Se quedó en gallumbos y cual fortuobús saltó a la piscina bajo el cielo azul. Se sintió divino, casi una princesa, pero agazapado entre las celosías, con fines ladinos y mirada aviesa, acechaba oculto Xcar el cabronías. Ajustó el enfoque el paparazzi ufano e inmortalizó al bronceado ano. Colapsó la red del bueno de ojete, que ahora es más famoso que el culo de falete. Ojete moreno es un gran saltador, de calzón moderno y limpio corazón. Todos quieren verlo hacer el tirabuzón y por eso lo jalean. Jumping in shorts, jumping in shorts, jumping in shorts, jumping in shorts. Madre mía, Amelie. ¿Qué pasa, chavalotes? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ¡hola, amigos! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuánto tiempo, por favor? ¿Cuánto tiempo? Yo pensaba que la encuesta esa que hicimos por Facebook saldría algo, sacaríamos algo positivo, pero veo positivo que no. ¿Positivo para ti o positivo para nosotros? Para mí, yo siempre para mí, ya sabéis que... Nosotros pensábamos que nos habías despedido ya, Jaume. No, pero no soy tan totalitario y autoritario. Porque la en Radio Topo. Porque la pasta para pagar la indemnización del despido se la ha gastado en comprarse un Mac, amigos. ¡Bien! Ciudad Podrida se graba con un Mac, que lo estamos viendo aquí. Como se entera el feed, te vas a cagar. Bueno, ¿qué? Buenas tardes, amigos. ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a La Fiesta No Es Para Feos. Parecía que nos íbamos, pero nos quedamos. Hemos vuelto. Todo no puede ser. Se supone, como ya sabéis, que es una sección dedicada al mundo del TVO, al apasionante mundo del TVO, realizada por el colectivo Malavida, que está aquí casi al completo. En espíritu. Representados por la pequeña Aero. Hola. El doctor Ojete Moreno. Jumping shorts. Que por cierto, este verano, seguramente os preguntaréis, ¿qué ha hecho Ojete Moreno durante este verano? Pues se ha puesto un piercing en la punta de la polla con un cascabel. Por ejemplo, piensa en Rita Barbera, Ojete Moreno. ¿Eh? Qué bien, ¿eh? Piensa en Ana Botella. Relaxing cup of piercing en la polla. Bien. No pienses en nada más ya. Que... Oye, por cierto, hablando de Ojete Moreno. Y yo Moreno, que soy Xcar Malavida, que también eso. Tengo el derecho a presentarme. Cierto. Que yo iba a ir por la plaza Revolería. Muy bien. Y miro al suelo y digo, no puede ser. No puede ser. Y he visto una pegatina troquelada. ¿De Ojete Moreno? De Ojete Moreno, pequeñita. ¿En el suelo? En el ¿pero suelo. ¿Quién la habrá tirado? ¡Qué desvergüenza! No. ¿Y esto por qué no tengo yo esto es una pegatina? ¿Dónde ha salido ya eso? Ya te daré una para que tapes la manzanita del Mac. Genial. Mirado, esa me he encontrado. Ojete Moreno tiene una pegatina propia en su cartera. Sí, soy así, me gusta. Soy un mitómano de mí mismo. Tengo un ego que no cabe en Radio Topo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque yo no me preparo nada. Pensé que nos habían despedido y ahí me he despreocupado. Me habéis dicho que había radio y ya... Como yo llevaba 15 días esperando la hoja de despido y no llegaba, yo he por sentado que... Silencio administrativo. La verdad es que nos has pillado un poco en bragas. Bueno... Tampoco está mal. Da igual, que tenemos... A mí ya me gusta pillar a la bella en bragas. Que tenemos rollo. Terete, terete. Este es uno de esos comentarios sexistas que la Asamblea de Radio Topo no aprueba. Mal. Bueno, cerveza. Vamos a comentar, como siempre, algunas citas relativas al mundo del TVO. Que se van a dar, se han dado o se darán. Por ejemplo, este fin de semana fue eso tan raro, pero tan divertido de las Jornaicas. Que es una reunión de otakus, que son estos tíos que les gusta... Se supone que les gustan los TVOs japoneses, pero luego no sé si lee TVOs alguno, porque ahí había de todo menos TVOs. Le gusta disfrazarse. Le gusta disfrazarse de cosas raras. Y hacer musicales de videojuegos y cosas así. Yo siempre digo que no entiendo nada, pero me gusta ir allí, ver a los chavales ahí con sus chorradas y es divertido. Y deja que los chavales deja a los chavales que caminen, como ellos camelan. Si camelan, pégale un poquito a la mandanga o camelan, pégale un poquito a la lejía. Pues déjalos. Bueno, pues nos pasamos ahí un ratito a ver cómo estaba la cosa. Y una vez más no entendimos nada, pero había una mente muy sano, muy saludable. Muy sano, pero que estaban divididos, ¿no? Los del manga. Había dos jornaicas a la vez. A ver, es que los mangas, yo por lo que veo desde que los conozco a esta gente, primero se juntan todos hace un montón de años y dicen, vamos a hacer una asociación de otakus. Y luego se enfadan. Que son los que les gusta el manga. Pero luego se enfadan y se separan en dos grupos. Esto es como UPyD, ¿no? Cada uno de estos grupos se va separando PC. Porque los... O el PC, PCP. Los otakus, como no follan, se reproducen por mitosis. Entonces o por esporas. Se van subseccionando. Se van... Entonces pasa cosas como, por ejemplo, este fin de semana, que montaban unas jornadas del manga, pero como se habían enfadado y había otro grupo que quería montar también, pues montaban dos a la vez, unas en el Centro de Historias y otra en el Centro Cívico Universidad, y además ofrecían lo mismo. Por ejemplo, una cosa que hacen ellos es espectáculos musicales basados en videojuegos o en series de anime. Espectáculos musicales que cantan ellos ahí en japonés. Tibita, en videojuegos. No, creo que videojuegos. Lo cantan en cristiano, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Sí. A ver, yo no lo he visto todavía en vivo en directo. Espero hacerlo antes de morirme, porque lo hacen todos los años y creo que tiene que ser curioso. Pero sí he tenido valor de ver alguno por internet, algún trocico, que lo tenéis en YouTube y tal. Y es una cosa curiosa. Además, los chavales, lo bueno que tienen, eso sí, que se ríen de sí mismos, tanto ellos como el público. O sea, saben que lo que están haciendo es una fricada que no hay Dios que la entienda, pero... Pero que ensayan y todo, que sí, está muy bien. Entonces, pues dicen, bueno, pues yo qué sé, los caballeros Zodíaco. Vamos a hacer un musical de los Caballeros Zodíaco, que solo era necesario hacer un musical sobre los Caballeros Zodíaco. Se pedía gritos. Sí, claro. Sí, desde luego. El público lo pide, pues hay demanda. Clamor popular. Pues este año, además, como se habían separado en dos salones, los dos hicieron su musical, pero además lo hicieron de lo mismo. No jodas. Sí, tenía el mismo tema, era el mismo... De una serie de anime que se llama Fairy Tales. El Fairy. Los cuentos del Fairy traducido en... De hecho, empieza con un fundido a negro que dice, deja a los chavales que caminen como yo camela. Y entonces han hecho los dos, por lo visto, el mismo musical. Pero y Fari, esto es un melocotonazo. Ya te digo yo. ¡Aplástate aquí! Estoy ahora agustísimo. Bueno, pues eso, que a pesar de que... No, bueno, como tampoco nos oye ninguno, da igual. Pero si alguno nos oye, piensa que nos estamos riendo de un ellos. Un saludo para todas que las asociaciones. Que sí. De algo hay pero con desde el respeto y desde el humor. Desde el cariño. El amor. Luego, ¿qué más, Little Eye? Pues este sábado es West Comic, las primeras jornadas de cómic de Huesca. West Comic. Ahí le han dado bien, ¿no? Toma evento. O sea, han buscado Huesca el nombre. Huesca Capital ahí. Mundial. No, West Comic. Hombre, Huesca, ya está el Jaume protestando por todo. No le parece mal. Bueno, el caso es que son las primeras, duran un día solo, y es de la mañana a la tarde. Y tenemos a, cómo no, a X-Car. No duran un día solo. Bueno, es verdad que ya están en... Las exposiciones duran varios días. Están en curso ya las exposiciones que hay, los distintos espacios. Cuéntanos, Carlos, ¿de qué, quién habrá expuesto en este evento? Esto lo ha montado el gran Óscar Senar, que es este amiguete que se parece a Rajoy. ¿Cierto? Ya recordamos todos aquí. Físicamente y líricamente. Líricamente. Y se parece a todo el mundo, además. Y Ahí radica su secreto. Y el amiguete pues ha montado unas jornadas de cómic en Huesca, que era algo justo y necesario. Y consisten en una serie de exposiciones que van a estar en el matadero. ¿Qué exposiciones? ¿De quién? Pues a ver, una de Mique lo digas. ¿En el matadero? El matadero. Podrían llamarle Matadero y Filemón. ¡Tere! Oye, Mato, has venido sembrado, ¿eh? Oye. Está contento de vernos. Qué bien. Pues sí, en el fondo se echa de menos. Si es que se está jugando un porro cuando hemos venido. por eso ha cerrado la puerta, ha dicho... Este me lo jinco yo. ¡A cara perro! Aquí olía uña cuando hemos llegado. Bueno, pues eso, que las exposiciones creo que son una de Mique lo digas, que es este chaval que es gordo pero como es moderno no le gusta, así que está siempre a dieta y hace un tebeo contándolo pero no pierde nada. Y ha hecho una exposición de un pero reto que tiene un webcomic, sí, el chaval. Es bajo de tórax. Que el webcomic es de que está a dieta, ¿no? Contando que está a dieta. Es ancho de hueso. Bueno, pues el chaval se ha hecho un reto a sí mismo. Uno que parece ser que sí que ha superado, no el de adelgazar, que ese no lo ha superado. Y tiene pelazo, ¿eh? Que es el de hacer cada día un dibujo sobre algo relacionado con películas o carteles de cine o no sé qué cojones. Y bueno, con todo eso luego ha hecho una exposición. La verdad es que yo he visto algunos de los... ¿Y cuál ha hecho? La de los albóndigas en remojo. Los albóndigas. Sí, que se le ocurrió cuando se metió a la bañera. Mi amigo Mac. Se vio luego flotando y dijo, los albóndigas en remojo. Ya está. Ay, ¿qué nivel más alto tenemos este año? Y que no fueran todos los días como este. Bueno, ¿qué más? Hay una también de cómics. ¿Sagar Fornies tiene alguna exposición o no? Ah, de eso no tengo ni idea yo. Ah, bueno, porque Sagar Fornies ahora tiene una exposición maravillosa que nos perdimos por los pelos en Oporto sobre el... El 15M. Vamos a hablar solo de cosas que no hemos visto, ¿eh? Que eso siempre es importante. Bueno, pero Sagar Fornies siempre es un imprescindible cuando que hablamos del cómic aragonés porque es de Huesca. Es natural de Huesca, efectivamente. Pero entonces también está a disposición suya también. No. Está en Oporto. Ah, muy bien. Muy bien. Tampoco hay exposición de Mortal y Filemón. Bueno, que va a estar Bernardo Vergara, va a estar. Espera, Bernal, que hay más exposiciones. No sé, hay otra sobre cómic alemán, me parece. Y luego hay otra en la que colaboramos el Dani García Nieto y yo a Pacha, que se llama Super Versiones Malavideras. Bueno, pues eso, son chorraditas que hemos hecho él y yo. Y luego el sábado 28, que es el próximo sábado, que viene, estaremos todo el día montando una feria, pues todos los monigoteros de aquí de Zaragoza y los orcenses. Que es a partir de las 11, ¿no? Yeah. De 11 a 8 y media. Aprox. Muy bien. Nos echaremos unas cervecitas y estaremos bueno, y que hay muy charlas, hay pues son mesas redondas, van a hablar del humor, pues van a hablar Bernal y ¿qué más? Bernardo Vergara modera Oscar Senar. ¡Bernardo! Van a hablar. ¿Ves el Jaume cómo se ríe con esto? Es más simple que el mecanismo motivo. Que estás feliz, déjale. Que Bernardo Vergara vive en Huesca, en un poblado. Que se ha fumado el porro. Esa risa no es natural. Bueno, hay una charla sobre cómo autoeditar o cómo editar en Aragón, que van a estar el muchacho. O sea, de o te lo pagas tú o Canapé, eso, ¿no? Eso es básicamente Canapé. Bueno, o te lo hace el DGP Ediciones, que van a estar el David Viñuales, Quiscarma la Vida y el Romano de Termocero. Pues, por ejemplo. Tres grandes figuras de la edición internacional. Y la luego hay más gente. La que no ha confirmado de momento su asistencia es Rita Barberá. Pero bueno, pero. Pero porque no es de Aragón, ¿no? Bueno. Pero sin embargo, Luisa Fernanda Rudy. Seguramente. Tampoco va a venir Alberto Belloc, pero Naiman. Es bueno, que esas ojeras son como las del negro y me ponen. Más citas relacionadas con el mundo del TVO. Sigue en marcha el Salón del Cómic de Zaragoza. ¡No me digas! Que será en diciembre, como todos los años. Bueno, esto si no le ponen una valla delante, ¿no? Sí, bueno, espérate. El 14 y 15... Pero le pondrán la valla para que no vayamos nosotros. Dejarán a todo el mundo dentro y a nosotros, pues, afuera. Con bueno, frío que hace en diciembre. Afuera y bar, amigos. O sea que... Bueno, 14, 15 y 16 de diciembre. Y dentro vuelve a no haber bar, que eso es muy importante. Ah, ¿sí? Vuelve a no haber bar. Bueno, por temas de... Por el mismo problema que tiene Radio Topo, que no pueden entrar mermaos. Eso es. Porque hay escaleras y no se puede... Ahora estamos con un amiguete que va en silla de ruedas, quería venir con nosotros, y le hemos dicho, pues no se puede, macho. No se puede porque Radio Topo no admite mermaos. Son así, hijos de puta. Apple, bien. Paralíticos, mal. Esto es Radio Topo, amigos. Hostia. Bueno, es 13... ¡Ay, la asamblea! ¡Ay, la asamblea! 13, 14 y 15 de diciembre, ¿vale? Bueno, pues eso. Viernes, sábado y domingo. Sigue en marcha. La verdad es que hay un montón de actividades muy interesantes. El otro día tuvimos una reunión y la verdad es que la cosa pinta bien. Hay muchas sorpresas que no se pueden desvelar todavía. Las voy a contar yo. No. Cliffhanger, amigos. Pues ya, eso. Ya iremos contando cosillas. Entonces, ¿pero ahí qué estaremos. Fin de semana es? ¿14, 15 y 16? Sí. Venga. El previo a Navidades. ¿De qué va a venir este año el amiguete Obey? Pues no sé, el otro día me dijo que iba a ir de superhéroe. Pues ¡oh! Para variar. Pero muy bien. Esto es imperialista, esto es un poco fascista. Seguro que va del Green Arrow, que ahora todo el mundo que va a los salones van del Green Arrow. El Green Arrow es rojo, o sea que, venga. Es el superhéroe de la clase obrera. Pues no tengo ni idea quién es. Pues uno que iba con sí, flechas uno como... que parece Robin Hood, eso. Que tira flechas... Uh-huh. Y que lleva la cara descubierta y parece que nadie le ve, pero le debe ver todo el mundo. ¿No? Robin Hood, pero sin afiliación con la familia Scarty. Que le cabe la caperuza, vamos. Un saludo para todos ellos. Oye, el negro se está escojonando ahí en esa esquina. Míralo. No le llames negro, le llames llámale persona de pigmentación alternativa. Bueno, que estás en Radio Topo, joder. Es de color. Le llamaremos el de color. De color aleatorio. El moreno, que dirían nuestros mayores. Bueno, que ¿de qué más cosas vamos a hablar? Que os perdéis aquí en tontadas. ¿Tenemos alguna otra cita así más por ahí en la cabeza? Sí, hombre, luego, salón de comedia de Guecho. 10 minutos con el bar. Ah, vale. Salón de comedia de Guecho. Pero el de Guecho todavía queda mucho. Vuela, ¿eh? Ya lo comentaremos, o sea, en su momento. ¿Han mirado el reloj, Jaume? Ese no, reloj son que, exactamente que marcaba, las 8 y 20. La hora de irnos. Bueno, noticias. Bueno, tenemos 10 minutos. Noticias, vale. Vamos a recomendar unos tebicos rápidos. Venga, Jaume, ponlo las sintonías. Pues no tengo sintonías para bueno, poner. No pasa nada, Jaume. Canta algo tú que has cantado en tantos grupos. Supersonic Man, I wanna be. Bueno, voy a recomendar un tebeo rapidete. Yo suelo recomendar fanzines, pero como este verano no estoy seguro de si he pillado alguno nuevo o no había comentado ya por aquí, pues digo, pues me voy a traer uno que me pillé de Zombies, que es un tema que ahora está muy de moda y del que estamos a veces ya un poco hasta los cojones, las cosas como son. Este se llama XXX Zombies, es decir, Zombies, como si fuera las 3X de una película porno. Un poco pillado por los pelos, ¿no? Y es que es una historia... A ver, lo importante... Amor. No, exactamente. Aunque también. Lo importante del apocalipsis zombie en las películas y en las historias siempre es dónde y cuándo te pilla, ¿vale? Por ejemplo, hicieron una serie de televisión inglesa muy curiosa que les pilla a los mongolicos del Gran Hermano. Se llamaba Dead Set. Sí. Eso es lo curioso, ¿no? O otros que les pillan en el centro comercial, no sé qué. Bueno, pues estos les pilla unos mongolos que están rodando una película porno en los 70 en Hollywood, California. Y entonces, bueno, pues ¿qué pasa si te pilla el apocalipsis zombie y eres del Gran Hermano? Pues no lo sé. Pero si te pilla aquí, pues por lo menos te pilla follando. Es un TVO muy divertido. La verdad es que he hecho pues con mucho desparpajo y tal. Con un montón de tópicos de los que se sabe reír. De hecho, hasta sale Ron Jeremy, ese actor pornográfico al que nadie conoce porque nadie ve películas porno, pero es un señor gordo, gordo con bigote. El porno. Era el que se podía chupar su propia polla. En este TVO no lo cuenta. Pero sí, efectivamente. Lo cual le agradezco, pero bueno, es un TVO con mucho gore, con muchas risotadas y tal. Hecho por Rick Remender, que no sé quién es. Tony Moore, que es uno de los que empezó a dibujar la serie Walking Dead, que ahora es muy famosa porque han hecho serie de televisión y patatín y patatán. Y Karen Driver. A Carl Fowler. Esto lo editó Image en Estados Unidos. Aquí lo ha publicado Planeta Agostini y es un tomo en color así majete por $7.95. O sea que está muy bien, ¿no? Merece la pena. Y hago entrega oficial de este TVO aquí a la pequeña Iru y a Doctor Ojete Moreno. A ver. Porque yo sé que les va a gustar. Sí, señor. Bueno, pues vamos a hacer aquí un intercambio y me voy en directo. Porque yo traigo American Vampire. ¿American qué? O sea, que este verano Gente Moreno se ha hecho un piercing y tú has aprendido inglés. Ahí, ahí. El tema es que ya estaba bien de tanta polla, tanto. Ya vale, de pollas. Ya vale, de pollas. Ah, hemos dejado ya el lado de los pajeros verano, canadienses. Vacaciones, dejarles a los muchachos que produzcan. Deja a los chavales. Cómics, que es que no dan para tanto. Esto además fue en Salamanca, que estábamos de paso y dijimos, ¿qué hacemos en Salamanca? ¿Ver la Casa de las Conchas? No, vamos a la tienda de cómics. Dijo Gente Moreno, ¿qué podemos hacer en Salamanca? El tema es que el muchacho de la tienda nos recomendó American Vampire. Hala, llévate esto y os vais, por favor. Y es una historia, pues bueno, que yo ya tenía ganas de leer algo así, algo palomitero, algo entretenido para pasar el rato. Y sobre todo, muy importante, que el protagonista, para variar, es el malo. Esto no va de un vampiro rollo Anne Rice, que ¡ay, qué pajillero soy! Soy muy bueno, amor, me volvieron sangre, vampiro, yo no quiero quería. Morder, pero te amo. No, esto no va de eso. Crepúsculo esto no, es good. Sangriento. Aquí hay vampiros evolucionados, pues porque la gente, pues las razas evolucionados que aguantan para muestra un botón. Los rayos del sol y que salen ahí y la lían pardísima, son más malos que arrancados. Aquí todo el mundo es malo, ya está. Pero esto está ambientado en los años 20 o así, ¿no? Pues es que empieza en 1900, la historia en realidad. Entonces va contando pues la historia de un vampiro que se hace en el oeste y bueno, y que sus historias. Lo bueno que tiene es que uno de los episodios, que está muy bien además, lo ha hecho Stephen King, que era la primera vez que se acercaba al cómic. Entonces no lo ha hecho mal el hombre, dice que le han ayudado mucho, eso lo reconocen en el prólogo y tal, pero está muy bien. Y sobre todo el dibujo es buenísimo, es de Rafael Alburquerque. Doy fe. La verdad es que tiene muy buena pinta. Es de estos dibujos raros que hacen ahora. Landon Meisner, está sin entintar. Bueno, yo lo veo entintado, no sé tú qué has visto. Es como un lápiz así dibujado. Le han dado ya un premio Meisner, ¿vale? A la mejor serie nueva de no sé qué. Entonces está muy bien, vale 9 euros y es de la editorial ECC. Solo 9 euros, pues a tope, ¿no? Creo que vale 9 euros. Sí, bueno, aquí pone 15, así que lástima al de la tienda. Un saludo para la tienda Shogun Comics de Salamanca. Yo es que no me he preparado nada y me he leído un TVO en la más puro estilo de Wonder. Cuenta lo que te ha pasado. Del que ya habíamos hablado. Yo es que ahora no sé si saben ustedes que estoy trabajando, estoy con la tesina. ¿Sí o no? Entonces estoy muy ocupado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues claro. Y entonces... Vamos a hacer una cosa. Como vas a volver a hablar de un TVO que ya hablaste en su momento, Si alguno del público... que habló la Iru. Se perdió... Bueno, pues si alguno del público se perdió ese programa... Si no sería panota, que, macho. Que llame. Total, como no nos oye nadie. Bueno, venga, habla del TVO. Cuenta lo que quieras. Sí, total. Bueno, a ver, que es un TVO del que ya hablamos la última vez que estuvimos aquí, allá por hace 7 meses o algo así. Y yo me lo he leído porque digo, ah, pues este no me lo he leído, a ver de tal, ya hablo, aprovecho y hablo de este. Pero resulta que es que, claro, como no me escucho los programas que... Pues, no, lo que no me escuchas es a mí, que he sido la que ha hablado del TVO. Que es que no me acuerdo. Que esta discusión en casa, ¿eh? Que voy muy liado. Total, que me he leído otra vez uno del que ya hablamos, que es Huracán de Sensatez, que es de Paco Alcázar, como ya sabéis. Y del que no has aprendido nada, por lo que veo. Hombre, Carlos, me duele que me digas... Esta ha sido muy complicada. Para el nivel que tenemos aquí en la fiesta no es para... No puedes salir con dignidad. Esta ha sido dura. Me duele que me digas esto porque es un TVO en el que hablan de la barbacoa 2 veces. Y sale Georgie Dan, quiero decir... ¿Quién sale? Georgie... Efectivamente. Bueno, pues eso, que yo me he leído un TVO que ya, del que ya hemos hablado, por tanto no vamos a repetir. Pero bueno, que... No te avergüences, ni nada. No me avergüenzo, pues yo hay veces que me confundo también. No puede ser tener razón todas las veces. Nadie es perfecto en esta vida. Mientras no te equivoques, salvando vidas. Eso es, yo las vidas las salvo a mi ritmo. Entonces todo lo demás es extra. Pero vamos, compraos Huracán de Sensatez, que vale 16 euros nada más. Porque tú lo digas así. 15,95, buenísimo. Y además os viene una guía cuando vengáis a urgencias y os tenga que atender yo. Explica qué guía de comportamiento tenéis que tener para que os atiendan rápido. O sea que te veo buenísimo. Y no puedo hablar de mucho más. Si vas a la librería Según de Salamanca, igual te cuesta la mitad de precio. Y ahora Jaume nos va a contar por qué, desde que tiene un Mac, pone la banda sonora de Amelie. No, no, sí. Pero lo estoy poniendo desde el otro... Hombre, hemos mejorado la de Barrio Sésamo ahora la de Amelie. No sé qué quieres que te diga. Bueno. ¿Preferís Barrio Sésamo? Hombre, yo prefiero Barrio Sésamo. Cric, cric, cric. Venga, va. Pues el próximo día Barrio Sésamo. Bueno, pues ya está. Ha dicho el próximo día. Esto es un contrato vinculante, ¿verdad? Volveré. Pues ya lo sabéis que ibas a volver, aunque se haya dado encuesta... ¿Qué salió en la encuesta, Jaume? Pero la verdad es que no me fijo muy bien. Uy, llaman al teléfono y no saben que están viendo. Que nos llaman los oyentes. Dime, querido público. Sí, que tengo un Mac. Joder. Que se vayan esos desgraciados. ¿Cómo que se ha muerto? ¿Quién se ha muerto? Parece que ha habido un accidente. Alfredo Amestoy se ha muerto. Alfredo Amestoy, bueno, parece pues que se tienen que irse, tienen que ir los chavales. Bueno, sí, ya los he hecho. Ya los he hecho. Ya voy. ¿Estamos nominados? Qué bien, la radio. Una vez más, Tele 1 Radio 0. Sí, señor. Que sí, que no te preocupes, que no les dejo venir más. Está diciendo. Qué pesados. Un beso, virus. Si es que habéis estado, ¿qué habéis estado diciendo en estos momentos? No era el virus. Ya lo escucharé. Bueno, pues cuéntanos qué tal fue la fiesta del otro día, por cierto. Pues yo estuve al final porque estuve currando. Os podía contar aquí más el compañero, que es el que estuvo dando el callo. Yo también estuve currando. ¿Tú también estuviste? Es que ese micro no se oye. No se oye. Para uno que trabaja aquí, vente aquí, no se oye lo que vente aquí, nos lo dices aquí. Le dais vergüenza, ¿eh? No se ha querido meter. Sí, la vergüenza, la vergüenza. Se ha enfadado porque hemos hablado de su índice de masa corporal. Amigo, los números no mienten. ¿Quién es? ¿Nuevo fichaje? ¿Quién es? Yo quiero saber. Negro, ¿no escucháis? ¿Vosotros solo escucháis el sutapo de vida cuando venís aquí? Es que no me llega. Ni eso. Que yo vivo en un barrio bien y no me llega. Yo sí que os oigo, y cada vez que os oigo me pregunto, ¿por qué estoy oyendo esto? Y te lo puedo decir que, y si luego viene la pum, lo tengo que oír otra vez porque me lo dice ella. Me dice, ¿por qué estás oyendo esto? Y yo en ese momento le digo, es que no lo sé. Si lo estaba pensando ahora mismo, ¿por qué oigo esto? Pues solidaridad. La siguiente otra vez, ¿no? Sí, es que soy tan tonto que lo tengo puesto en la radio de la cocina, y cuando estoy haciendo la cena lo pongo y siempre digo, ¿por qué oigo esta mierda? Pero no te preocupes, que me pasa con todos los programas de radio, topo, ¿eh? De hecho, si ahora mismo no estuviera aquí y estuviera oyéndome a mí mismo en mi casa, estaría pensando exactamente lo mismo. ¿Por qué estoy oyendo esto? Pero eso ya me parece más comprensible, Carlos. Bueno, amigos, que estamos muy contentos de venir aquí, aunque no nos lo hayamos preparado, pero... Bueno, pues para el próximo... Tenéis un mes. Yo tengo un problema, es que tengo guardia. Que da igual, sí. La ya hablamos. Como así si venimos que, dentro de 10 minutos... Que, bueno, total, para que nos hables igual. De un cómic que ya se ha hablado... Que eso es. Que... posiblemente mi intervención sobre Iru, dale, mándale un saludo al señor Plástico, que nos está oyendo. Bueno, señor, seguro que nos está oyendo el señor Plástico. Aunque sea en diferido. Ah, en diferido. Bueno, señor Plástico, que un beso muy fuerte desde Zaragoza y que molas un montón y tus dibujos chanan mil. Somos muy fans. Que corte el hijo de puta del Carlos. Somos muy fans de tus historietas. ¿Quién es el señor Plástico? Pues él ya lo sabe. Uno que seguro que está más sobrio que nosotros en este momento. Venga, chavalotes, corred por culo a todos. ¡A tope! Pues bueno, vamos a pasar ya a la agenda. Ha sonado la sintonía ya de esta semanita y vamos a irnos a la agenda. Vamos a empezar. El jueves 26 de septiembre tenemos un concierto que tenía que tener lugar en la Sala King Kong y que pasa a estar en el Centro Cívico de la Almozada. Ya sabéis que, bueno, pues que se ha cerrado, los vecinos han puesto una valla, la salida de emergencia, tal, todos estos mamoneos que ha habido aquí en la ciudad y que tantos dolores de cabeza están acarreando. Pues bien, ahí tenía que tocar los Tacapulco de México, las Kellys de Argentina y Onda Vaga también de Argentina. Este concierto se pasa al Centro Cívico, la Almozada, tendrá lugar a las 9 de la noche, como estaba previsto. Y bueno, que comentar, pues los Tacapulco son pioneros, sin duda, de la escena surf en México DF, una banda de culto desde que empezó en el año 96. Después en Buenos Aires llegan las Kellys, un trío de chicas que revolucionan escenarios en todo el planeta con su contagioso cóctel de post-punk, dub, pop y garaje. Y también tenemos, como no, a Onda Vaga, que nace en tierras uruguayas con integrantes argentinos a partir de la unión de dos bandas. Llevan desde el año 2008 tocando y, bueno, pues también es una banda con una larga y larguísima trayectoria esto. Decir que la apertura de puertas es a las 9, os había dicho, la entrada anticipada cuesta 8 euros, la podéis adquirir en la Casa Magnética, en Bú o en la lata de bombillas, y que la entrada en taquilla cuesta 10 euros. Después también el mismo día tenemos el concierto de Lock Up, una banda que ya sabéis está formada por miembros de Napalm Death, At The Gates, Cradle of Field y Muburgir, Brujería, etcétera, etcétera, etcétera. Una pedazo de banda que no os deberíais perder. Estos están tocando el jueves 26 en el Explosivo Club, están tocando junto con Phobos Preacher. Una banda de Zaragoza, bueno, de alrededores de Zaragoza, que acaban de lanzar su álbum Humanos, de death metal con tintes thrash. Este concierto empezará a las 9 de la noche también y tendrá una entrada anticipada de 12 euros, que la podéis adquirir en Leyenda Rock, en Urban Hell o también a través del portal culturalife.com, o y también podéis adquirir la entrada en taquilla al precio de 15 euros. Para toda esa gente que la gozó viendo Napalm Death cuando estuvieron en la Sala López a principios de año, a principios de enero, pues bueno, pues esta banda no os la debéis perder, porque son cuatro pros de mucho cuidado y bueno, pues tienen un directo bastante brutal. O sea que vamos a escuchar un tema de Lock Up, de nuevo escucharemos el tema Anvil of Flesh de su último álbum, Necropolis Transparent, una banda que lleva, por cierto, tocando desde principios de los años 90. Aquí teníamos a Jesse Pintado de Terrorizer y de Napalm Death también tocando al principio entre sus filas hasta su defunción. Y bueno, pues es una banda que deberíais ver y gozarla en directo este jueves 26 en el Explosivo. Vamos a escuchar Look Up Lock Up, y después escucharemos False Preacher también desde su álbum Humanos, escucharemos el tema Agonía. Así que os dejo con estos dos temazos bien seguiditos. Legend, it's done. Seguimos con la agenda para este fin de semana, viernes 27, sábado 28 y domingo 29, el tercer Tattoo Circus de Zaragoza, Tinta Propresos. ¿Dónde? En el CES, Centro Social Ocupado Quique Mur de Zaragoza, en Plaza de la Memoria. En el barrio de Torrero, por supuesto. Y por tercer año consecutivo te invitamos a asistir a este Tattoo Circus. ¿Y esto qué es? Pues son tres días en el que profesionales del tatuaje ofrecen su trabajo a precios más que populares y todo el beneficio que se obtiene de estos tatuajes va destinado a ayudar a presos políticos. También habrá charlas, documentales, audición, cenas, comidas, cabaret, circo, actuaciones teatrales, cantautores, piercing... En fin, demuestra tu solidaridad, acércate y hazte un tatuaje. Is it a sin? Is it a crime? Loving you dear like I do. If it's a crime, then I'm... Y el sábado 28, coincidiendo con esto, pues un poco así, pero bueno, tenemos en Arrebato a las 8 Atomic Tango y Radio Nova. Por segunda vez nos visita el combo atómico de Saint-Étienne, Francia. ¿Has visto que bien pronuncio Saint-Étienne? Sí, y Francia también, lo has dicho bastante bien. Lo digo bien, sí. Si es que el francés nos visita Atomic Tango con su hardcore punk do it yourself. Mala leche a ritmo rápido con voz femenina a los que acompañan los héroes locales Radio Nova. Melodías brillantes y letras oníricas. David Lynch imitando a Parálisis Permanente. Un grupo al que no tenemos que perder la pista. Todo esto por 4 euritos de nada. El 28, sábado, a las 8. Puntualísimo. Y bueno, pues eso, vamos a escuchar un poquito de igual de Radio Nova. Vamos a escuchar a ver qué tal, porque veo que ahí han colgado ya temas nuevos en su Bandcamp, en internet. Y vamos a escuchar el tema Altras Luz, que es el primer tema que tenemos aquí de Radio Nova. El segundo tema, el segundo corte de esta nueva grabación de 12 temas de esta banda de punk New Wave desde Zaragoza. Vamos a ver qué tal. We'll be right back. muy bien, así sonaba Radio Nova desde este álbum, por lo visto llamado Altras Luz. Hemos escuchado el tema Altras Luz también, que tienen colgado en su Bandcamp. Si queréis escuchar más de esta banda al completito, pues os vais radionovapunk.bandcamp.com y ahí escucháis todo al completo de esta tremenda banda de punk new wave con sintetizador desde aquí Zaragoza. Un poco más seriotes que su anterior maqueta, la maqueta nova que salió en el 2011, esa maqueta que tenían auténticos hits como el de Chevecha, pero bueno, que también está muy bien este álbum. Y ya está todo por la agenda de hoy, a poquita hostia más, así que no sé, estos 10 minutillos escasos, 7 minutos escasos que nos quedan de programa, pues vamos a recordar algunos clasiquillos, ¿o qué? Te han llamado gordo, oye, no se te oye a ti ahora y no sé por qué. No, tampoco. Ahora, es algo de aquí, algo de la mesa. A ver, ahora sí, ¿no? Será porque estoy enfadado. Estás por enfadado, estás quedado sin body. Este me está aquí. Me han llamado gordo. ¿Cuándo le salen los subtítulos? Estos tres. Por eso no querías entrar después ahí con ellos. Hombre, claro. Hay que tenerles miedo, no hay que tenerles miedo. Los he acompañado hasta la puerta. Para asegurarme de que se iban. Bueno, pues nada, mira, yo había traído hoy aquí un clasicazo de Barcelona. He visto que lo que habías preparado tú antes cuando me has chivateado con la escaleta de que ibas a poner su sistema, Grilla Urbana, MPB, pues así, un bandas añejas, pues he dicho yo también. Va a terminar el programa, por si acaso. Pensaba que no iba a dar tiempo, porque la verdad es que íbamos cargados hoy de material y con la sección y tal, y bueno. Pero al final sí, digo, yo siempre me traigo cosas aquí por si acaso. Y me he traído un recuperatorio de GRB, que editó Traya Records, 1984-1989. Una excelente edición, como sacaron tres ediciones de este tipo en Traya Records. Sacaron la de GRB, la de Antidon Matis, la de Subterranean Kids. Tengo las tres. Recopilando la información. Y aquí tenemos, ¿qué tenemos? Pues tenemos las tres ediciones de GRB. Que es GRB del año 85, Estoy tan contento, el single que sacaron en el 86, y después el último álbum que sacaron, Cuentos y Leyendas, del año 87. Una bandaza incomprendida al 100% en su época, musicalmente, con unas estructuras bastante curiosas, unas letras impresionantes a cargo del señor Ángel Fernández, como pues también hizo en otra gran banda, ¿cómo se llama? Sueño Eterno. Sueño Eterno. Y precisamente el tema que he escogido yo hoy aquí es el tema Entre Nosotros, un tema que aparecía en el álbum Cuentos y Leyendas, que después también apareció en el primer álbum de El Sueño Eterno, Hierro a Fondo, y que es un temazo con una letra totalmente espectacular. Así que vamos a escuchar a GRB, esta banda de Barcelona que tan buenos momentos nos ha regalado. Claro, que mantener el orden y cuidar del ciudadano, que los buenos y los malos no han de estar mezclados, que eso se consigue cuanto más duro es el paro. Bueno, aquí hay una equivocación de dígitos que vamos a corregir a continuación, porque esto no puede ser. Vamos a escuchar el tema que había dicho. Este también era un gran tema. Este es un gran tema, pero es que quería poner Entre Nosotros, que es el tema que después hicieron. Venga, pues pon lo que Sueño Eterno. Vamos a ello. Nuestra miedo se busca quien pueda soportarte la mierda que se lleva la Tremendo. El tema que venía después, que es entre tanto, ¿no? Entre tres entre tantos, es también un gran temazo, dedicado. De lo mejor que he oído dedicado a la policía. Eso, eso voy a decir, a los cuerpos represivos del Estado, pero sí, sí, la verdad es que es un temazo, lo que, bueno, como había presentado este, oye, uno se encapricha con un tema, sí, dice, sí, voy a hacerlo bien, he dicho que pongo este y pongo este, y la tecnología no nos puede jugar estas malas pasadas. Y bueno, ya llegamos al final del programa, son ya casi las 9 de la noche, faltan 5 minutitos para llegar, bueno, 4 minutos para llegar, porque aquí tengo 2 horas, pero me fío más de esta. Son 4 minutos para terminar de esta. Aquí es donde dirían los de mala vida Radio 0 Televisión 1, ¿no? Pues bien. Me han llamado gordo, dice. Esos mismos. Vale, vale. Pues nada, vamos a ir terminando ya. La semana que viene más, ya sabéis que de 7 a 9 de la noche nos escucháis los martes en el 101.8 de la FM en Radio Topo. Esto es el Suita Podrida, el programa que os ha estado acompañando estas 2 horitas. Nos vamos con otro clásico de Euskal Herria, seguimos por la zona norte, nos vamos con un álbum llamado Muerte al Violador, un excelente trabajo de una banda llamada Potrotaino. Clasicazo, ¿eh? Clasicazo y clasicazo. A gusto, súper a gusto. Cómo lo a gusto que se queda la gente que no tiene que madrugar para ir a trabajar. Y ese es el tema que vamos a escuchar a continuación, y con esto terminamos el Sitio Pudida de hoy, el tema Madrugando. Así que, hasta la semana que viene. Adiós. We'll be right back.